Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, señoras y señores. Iniciamos una edición más de La Rayuela, nuestro programa número 194 en lo que va del presente año. Bueno, viernes, fin de semana, y claro, vísperas también de un feriado, ¿no? El día lunes pues no se trabaja, así es que en estos días supongo yo que para muchas personas estará dedicado al descanso, al compartir con la familia, al compartir y también pues hacer las cosas que no podemos hacer durante semana porque trabajamos, ¿no? Es decir, esas cosillas pendientes que quedan en casita mientras salimos al trabajo. Bueno, fin de semana entonces, que sea productivo, que sea con buen ánimo, con salud y por supuesto tomemos todas las precauciones del caso para no lamentar incidentes. Son las 9:05 a.m. y claro, ustedes hace un momento le escuchaban a nuestro amigo Gabriel Caicedo aquí en el programa, en el noticiero, pues hablando de su concierto, es ya mañana. Entonces, un poco inquieto, le notábamos, un poco misterioso, sin dormir, cansado, pero eso sí, lleno de ilusiones, la verdad. Le deseamos todo el éxito para mañana a Hide Kell y este concierto sinfónico, ¿no?, en el Teatro México. ¿A qué horas va a ser, Gabriel? Buen día. Muy buenos días, Beatriz. En efecto, mañana se viene este concierto, mega concierto, es el concierto más grande en cuanto a logística se refiere que hemos tenido hasta la presente fecha. Y pues se abre el Teatro México el día de mañana a las 17 horas para precisamente este concierto junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro. Y la banda telonera va a ser Dan, y después de ello, después de su show, entraremos nosotros con la Sinfónica y el coro de la Universidad de las Américas. Háblanos un poquito, ¿cuántas personas estarán en escena? Aproximadamente unos 100 músicos. ¿100 músicos? Sin contar las personas de los detalles técnicos, tramoyas, digamos. Tramoyas. Sin contar tramoya, claro. Nada. Solo músicos. Interesante, ¿eh? Claro. ¿Es la primera experiencia que va a tener Hide que la sinfónico? Así es, la primera vez, tomando en consideración que, bueno, a nivel nacional, no es que los conciertos sinfónicos con bandas de metal o de rock se han hecho muy a menudo, es decir, así es. Podemos contar creo que hasta máximo 10 bandas, o menos incluso, que se han lanzado a esto del acompañamiento sinfónico. Claro. Así que es un concierto irrepetible, yo diría que, como dije, vale la pena vale estar. La pena, porque es demasiado esfuerzo logístico, ustedes no saben, amigos, esta vida del músico. Desde entregar el afiche, pegar el afiche, hasta repasar hasta altas horas de la noche. Y cargar las cosas y un montón de cosas. Claro que sí. Es esta producción de la que hablamos de vez en cuando aquí en el programa, ¿no? Porque ciertamente uno como público pues solamente disfrutas del concierto, de la obra y se acabó. Pero atrás hay un esfuerzo de producción realmente grande, ¿no? Grande. Realmente grande. Ahora, cuéntame un poquito, y ¿saben en concreto qué tal les está yendo? ¿Ha habido buena respuesta o todavía no se podría hablar de números? Estimo yo que realmente en otras experiencias como se han dado, la gente llega a caer en el día del evento. Sí, en el día del evento debido a que también es fin de mes, ¿no? Ya fin de mes, recién cobrado. Entonces, como que llegan al evento, aunque en las preventas sí se ha dado un buen número de... Qué bueno. De ventas y adquisiciones de entradas. Así me alegro por Hidekel, por la música de Ecuador, por nuestra gente que hace arte y, por supuesto, por estos esfuerzos que valen la pena ser apoyados, ¿no? Así es que mañana, pues, hasta la bandera, ¿no? Sí, claro, hasta... Que así sea. Así sea. Que así sea. Bien. 9:10 a.m. Después de un momento tendremos la presencia acá de Anaí Chicaiza. Ella es vocalista profesional y educadora, quien hablará con Gabriel. Pues luego les doy una adelantadita. Estará con nosotros también Carolina Lazo, luego María Elisa Bisuete, y pues para terminar la mañana nos había confirmado Hugo Hidrobo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va, porque caramba, a veces, ahora comentábamos precisamente eso, esto también de hacer una agenda, de hacer radio, es una cuestión, no digo difícil, pero sí, pues, ¿qué diría yo? Un poco... ¿Cómo llaman cuando...? De gestión, a veces suma el estrés, ¿no? Es decir, coordinar las agendas de algunas personas para que coordinen en este programa en una sola agenda. Es algo laborioso, sería, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Nos gusta todo, pero miren, muchas veces, desgraciadamente, y esto pasa en todos los medios, ¿no? A última hora nos dan una llamadita o nos mandan un mensaje al celular. Ahí es cuando yo digo, este aparatito también es un medio, entre comillas, y discúlpenme la palabra, alcahuete, ¿no? Entonces simplemente lo lamento, no podré llegar, lo siento mucho, un abrazo, se acabó, y nos dejan colgados con este espacio vacío, ¿no? Y eso pasa, digo, en todos los medios, todos es parte, los medios es parte de esta labor. Pero entonces, vamos a ver, que el día de hoy sea un día donde todos nuestros invitados estén acá, donde ellos puedan disfrutar y aprovechar de estos espacios. La radio de la Casa de la Cultura, como ustedes saben, tal vez es una de las pocas o la única radio que no cobra un centavo por entrevista. No debe hacerlo, no lo hacemos, ni por pautaje de música, ni por difusión de actividades, absolutamente. Somos una radio de servicio público. Y a eso nos hacemos referencia, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Empecemos con música y entonces vamos a escuchar. Bailemos. De Catleya. ¿Se acuerda de esta agrupación que firmó la guitarra? ¿Cómo no? Claro, vamos a escuchar a Catleya y después volvemos con Ana y Chicaiza. Adelante, por favor. veo a diario, no me importa el calendario, sentimos calor. Muy buenos días, 9 de la mañana con 14 minutos, ingresamos ya a este espacio de entrevista, precisamente como lo había mencionado con Anaí Chicaiza. Ella pues es una joven vocalista profesional y también educadora, nació y creció en Quito, rodeada siempre de poesía, cuentos, trova y música latinoamericana. Por supuesto los discos de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, de Serrat, Eduardo Aute, nunca faltaron, digamos, en la mesa. Y así creció Anaí Chicaiza con estas influencias musicales, de tal forma que pues desde los 15 años se relacionó incluso con otros géneros, ¿no? Y con otras culturas, aprendió incluso el portugués, se introdujo también en la capoeira, comenzó sus estudios formales de música de jazz en la Universidad de San Francisco de Quito y los terminó en la prestigiosa Berklee College of Music en la ciudad de Boston en el año 2016. A propósito de ello, ¿no? Se dice que Berklee es uno de los colegios de música más importantes del mundo, ¿no? Entonces, un honor completo contar con la presencia de Anaí. Actualmente forma parte de dos proyectos musicales, el dúo Guitarra Voz junto a Horacio Valdivieso, de música brasileña, latinoamericana y ecuatoriana, y el dúo de jazz junto al guitarrista Sebastián Acosta. Así que pues tenemos a esta compositora, a esta cantante de nuestro país. Bienvenida, Anaí, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Gabriel, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí. Y pues nosotros es totalmente un gusto, es grato también conocer que hay gente de nuestro país que ha salido al extranjero y pues se gradúa de las mejores universidades del mundo, ¿no? En este caso, pues hablando de la música, Berklee College, como dije, pues es algo muy representativo. Yo quisiera pues Anaí comenzar haciendo un breve perfil, es de saber a la audiencia que invitado a Anaí para otra ocasión, para hacer esta entrevista un poquito más larga, sí, porque me interesa conocer el perfil de Anaí y por supuesto de los guitarristas que la acompañan en sus dúos. Pero en todo caso, pues hoy sabemos, o vamos a tratar específicamente un tema respecto a un concierto que se va a dar, ¿no? Correcto. Coméntanos brevemente un poquito del concierto que se va a dar. Bien, el concierto es este miércoles que viene, 11 de octubre, en la Casa de la Música. La hora es 7:30 de la noche y el costo es de $5 la entrada. En este concierto voy a estar cantando junto al guitarrista Horacio Valdivieso, con quien vengo tocando ya por alrededor de un año. Vamos a estar tocando música brasileña, un poquito de música latinoamericana y música ecuatoriana, un par de boleros, pero básicamente el centro de este concierto es contar historias. Creo que eso es lo que siempre me ha gustado, siempre me ha gustado escuchar y contar historias. Así que hablaré un poco de cada tema, de los compositores, de las historias que están detrás de estas canciones. Sabemos, como lo señala la información que tenemos a disposición, que bueno, creciste con algunos, digamos, íconos de la música latinoamericana, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo olvidar a Rodríguez, a Sosa o a Parra? En ese sentido, pues tenemos marcada esa tendencia en tu música, ¿no? Por supuesto. ¿En qué sentidos? Bueno, yo creo que sobre todo en el sentido lírico, diría yo. Influenciaron mucho ellos la forma en que yo percibo las letras, percibo las palabras, y creo que siempre me agrada cantar cosas con contenido. Creo que esa es la forma en la que más influenciaron en mí. Es decir, algún sentimiento hecho música, uh-huh. ¿Sí, no? Sí. Porque detrás de esta, de la música, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, ¿no? La poesía, ¿no? Se siente a flor de piel y además acompañada con la música es como que un lenguaje complementario. Correcto. Pues sí, la verdad es que yo en este tiempo he empezado a escribir mis canciones y bueno, siento que esa es la manera en la que más ellos me han influenciado. Son el ejemplo, son los maestros para mí. Quisiera llegar a escribir letras con un contenido poético tan alto como el de ellos. Y bueno, en esta ocasión, el 11 de octubre, como lo dice Anaí, se dará este recital de canto y guitarra en la Casa de la Música, uh-huh. A las 19:30. Sabemos que también ejecutas estas canciones con Horacio Valdivieso. Coméntanos un detalle de Horacio, porque quisiéramos tener a Horacio, como dije, en una próxima ocasión, ya haciendo música incluso en vivo. Unos breves detalles de quién es Horacio Valdivieso. Claro, bueno, yo la verdad es que le conocí a Horacio en la universidad. Él es profesor actualmente de la Universidad San Francisco de Quito y también era profesor cuando yo estaba allá en la universidad. Luego me fui a Berkeley y escuché un CD que él sacó junto a María Caterina. Entonces, igual este CD es de dúos y yo escuché y dije, wow, yo quiero tocar con este guitarrista. Entonces, Horacio es realmente una persona que yo admiro mucho, es un gran guitarrista, se dedica sobre todo a la guitarra latinoamericana, sabe mucho sobre música brasileña, mucho sobre música ecuatoriana, he aprendido bastantísimo junto a él. También fue alumno de la Universidad San Francisco y después fue a hacer su masterado en Berkeley, Valencia, gracias a una beca que le dio la universidad. Básicamente, creo que es uno de los mejores guitarristas del país. Claro, el nombre de Valdivieso, pues sí, ha estado resonando en la escena, ¿no?, de la música ecuatoriana. Y qué bueno que se esté juntando junto a Anaí Chicaiza, ¿no?, para hacer música a dúo. Esto es importante, ¿no? Hacen música a dúo. Y quisiéramos saber por qué ese formato, ¿no? ¿Por qué quizás no una banda, quizás no con algún otro acompañamiento? ¿Por qué precisamente voz y guitarra? Bueno, el formato voz y guitarra trae retos y libertades a la vez, ¿no? Entonces, lo lindo es poder escucharse, poder conectarse de una manera en la cual ambos integrantes son responsables del tiempo, del ritmo, de las melodías, de las armonías, pero a la vez tienen libertad para irse por un lado y el otro le sigue. Entonces, tendría que ver quizás con, digamos, esta facilidad, a veces suena muy bien tan solo la guitarra y la voz, esta facilidad de la acústica, digamos, del sonido que emana precisamente la combinación de estos dos instrumentos, la voz y la guitarra. Creo que se siente un ambiente cálido, ¿no? Exactamente. Exactamente, la verdad es que la sonoridad es una cosa muy cálida que surge del dúo voz y guitarra y pues sí, nos gusta mucho. En esta ocasión pues entendemos que se tocará algún repertorio brasileño, ¿no? Coméntanos un poquito más del género que se va a ejecutar y del repertorio. Bueno, vamos a tocar en cuanto a los temas brasileños, un par de bossa novas, afrozambas también que nos gusta muchísimo. En general eso en la música brasileña. Vamos a hacer en música latinoamericana un tema de Víctor Jara. Vamos a estar presentando también una samba de Cuchi Leguizamón a propósito de del centenario del Cuchi. Y vamos a tocar un par de temas ecuatorianos y entre ellos dos temas originales míos. Que estoy muy emocionada de poder presentar. ¿Te parece, Anaí, si podemos escuchar ya un poco de la música precisamente que realizas? Por supuesto. ¿Qué tema nos recomiendas? Vamos a escuchar un tema que se llama Deja la vida volar, original de Víctor Jara, y vamos a escuchar un arreglo que hizo justamente Horacio Valdivieso y lo grabamos hace un año. Adelante con este tema. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa, tienes paloma. Quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. fuego tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. Ahí estaba la música de Anahí Chicaiza, precisamente con un homenaje a uno de sus, digamos, referentes musicales, que quien fue Víctor Jara. A propósito, pues recordarán que recientemente se rindió un homenaje en todo Chile, en toda Latinoamérica, a este gran cantautor chileno, en efecto por su, digamos, su asesinato, ¿no? Digámoslo de frente, 16 de septiembre del año 1973, el comienzo de la dictadura en Chile, Víctor Jara fue asesinado. Yo creo que el espíritu de Víctor Jara está implícito también en el espíritu de Anahí. Coméntanos, por ejemplo, respecto a Víctor Jara, ¿por qué hacer este cover? Chuta, la primera vez que yo escuché esta canción me quedé realmente impactada. Dije, esta es una forma tan linda de decirle a alguien el efecto que le causa, ¿no? Le dice, en tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primaveras. Entonces yo dije, uff. O sea, realmente me dejó pensando. Luego escuché esta versión de Pedro Aznar, que también es una de mis grandes influencias, y vi cómo cambió realmente la canción de lo tradicional, que era la versión de Víctor Jara, pasó a ser algo como más vigente, diría yo, musicalmente. Entonces siempre soñaba con poder hacer una versión de esta canción, y le dije, Horacio, toquemos esta canción, y él le hizo algo mucho más loco para mí, me encantó. ¿Dónde grabaron? Porque entiendo que estos audios también están en multimedia, en YouTube, ¿no? ¿Dónde, uh-huh. ¿Dónde grabaron a propósito? Grabamos en un estudio que se llama Río Arriba Producciones, que está al norte de Quito. Es a cargo de Wilson Bravo. Wilson Bravo. Y pues sabemos también, Anahí, que emprendes también el inicio de tus primeras composiciones, ¿no? Uh-huh. Coméntanos un poquito de ello también. Bueno, empecé a componer cuando estaba en Berkeley. Y de hecho en el concierto presentaré una de las composiciones que hice en el tiempo que estaba en Berkeley. Luego vine acá y estaba como intentando entender cómo puedo hacer composiciones, cómo puedo expresar lo que yo quiero expresar. Y de repente sentí que no es tan difícil. De repente me di cuenta de que basta con ponerse ciertos límites. Y entonces dentro de esos límites, dentro de esos envases musicales, poner lo que uno tiene, los sentimientos que uno tiene, las letras que uno tiene, las melodías que uno tiene adentro. Y a propósito de letras, de líricas, ¿cómo haces con este tema, no? Cuando sean canciones inéditas de Anahí, ¿cómo hace con la poesía? Porque entiendo que es lo que va a tratar de hacerse, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues últimamente he estado intentando empaparme de más poetas. Por ejemplo, he estado leyendo un poco de Octavio Paz, Antonio Machado, Benedetti, que, bueno, siempre estuve un poco rodeada de poesía, pero ahora sí quiero hacerlo algo más mío y sucede de vez en cuando que tengo una frase en la cabeza y cojo el cuaderno y me pongo a escribir y me sale y brota de mí, pero lo dejo estar ahí. Al día siguiente regreso, leo, digo, esto no me gusta, corrijo, lo dejo ahí. Al día siguiente regreso y digo, ya sé cómo va a ser esto. Anaí, ¿y tú compones a nivel musical, entiendo también? Es también. Decir, con el acompañamiento quizás de un piano, de una guitarra. Sí. Y de eso quisiera hablar, la relación ya intrínseca de la letra con la música. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso? Es complejo, la verdad, porque usualmente me sucede que primero salen las letras. Como que eso es lo que siempre ha estado más adentro, ¿no? Más interiorizado, creo, el componer primero las letras. Y luego añadirlas a, añadirles una melodía a veces es difícil, a veces me toca un poco cambiar la letra. Porque digo, a ver, ¿esta letra a qué suena? Suena a lo mejor a un bolero, suena a lo mejor a un pasillo, suena a algo más alegre. Entonces escojo en qué género puede entrar. Y una vez que escojo el género, decido las armonías que son típicas, usuales de estos géneros. Pero por ahí también, como estudié jazz, pues naturalmente me suena en el oído algún acorde ya medio extraño, que le añado, intento que con algún sentido, y entonces luego veo cómo calzar esta letra en esta armonía, entonces ahí empiezan a hacer las melodías, pero no siempre se puede hacer alcanzar toda la letra tal cual está escrita, entonces hay que modificar un poco. Claro, a veces es como una sensación extraña no poder decir lo que uno está sintiendo, ¿no? Ajá. Y bueno, al final creo que uno se queda tan solo con la música porque ya las palabras, digo, en mi caso, ¿no? Uno no es bueno tampoco con a ese extremo de estos poetas que han mencionado, Machado, Benedetti, cada uno a su arte. Pero el punto era que, bueno, ya uno ya deja fluir como la música y se deja llevar, ¿no? Uh-huh. Ese es el punto. Y eso es lo que se va a evidenciar, o eso es lo que se va a vivir este próximo 11 de octubre, en el recital de canto y guitarra por parte de Anaí Chicaiza y Horacio Valdivieso en la Casa de la Música. El valor tan solo de $5, un precio muy, muy simbólico, la verdad. Y a las 19:30 se dará este show. Yo quisiera que, para terminar la entrevista, porque así ya lo habíamos estimado, 9:30, pudieras invitar a Anaí a nuestra audiencia y por supuesto que ya quede agendado el día de hoy nuestra próxima cita para en esta ocasión escuchar a Horacio Valdivieso también y hacer música en vivo, ¿te parece? Uh-huh. Sí, me parece. Entonces adelante con la invitación, por favor, Anaí. Bueno, por favor, les invito a todos a que nos acompañen el día miércoles 11 de octubre a las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Vamos a estar contando historias que vienen de la mano con música, que vienen de la mano con letras preciosas y con melodías lindas, música en portugués, música en español, latinoamericana, boleros, ecuatorianas, así que va a estar muy lindo, acompáñennos y quédense atentos también de la próxima entrevista que tendremos la semana del 20 de octubre. Regresaré para conversar un poco más detalladamente. Así y ojalá es. Pueda regresar también con Horacio. Para terminar, vamos con un tema musical, ¿te sí, parece? ¿Cuál perfecto. Nos mencionas? ¿Cuál nos recomiendas? Bueno, pues me gustaría que escuchemos lo último que he publicado junto a Horacio Valdivieso también. Este es el bolero Piensa en mí. Piensa en mí. Sí, a propósito pues de Horacio, que está participando junto a Anaí, y entiendo que también formará parte del repertorio, ¿no? Sí, correcto. Este 11 de octubre. Así que pues, sin más, escuchemos la música de Anaí Chicaiza y Horacio Valdivieso. Y por supuesto, ya está sentada la cita nuevamente para expandir este perfil de Anaí Chicaiza y de Horacio Valdivieso en una próxima ocasión. Adelante. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.

huellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva. Bueno, en 15 minutos más serán ya las 10 de la mañana y seguimos con más de La Rayuela. Amigas y amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todos a esta exposición de Sergio Coello Terán. Es un homenaje a este autor. Y miren ustedes, pues se inauguró el 29 de septiembre y estará en exposición hasta el 13 de octubre. El horario de atención es de 9 a 16 horas con 45 de lunes a viernes. Entonces, en este homenaje ciertamente se abre con un autorretrato de Sergio Coello Terán fallecido, pero realmente quien le hace el homenaje es uno de sus nietos, obviamente con su familia, y precisamente la próxima semana tendremos un acercamiento con él para que nos cuente un poco más sobre la vida de Sergio Coello Terán, quién era, en qué ambiente vivió, cuáles fueron sus momentos de vida, de creación, en fin. Así es que desde ya les comentamos a ustedes y les invitamos, por supuesto, a visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sala Víctor Mideros, donde se encuentra abierta esta exposición, esta muestra de Sergio Coello Terán. Tenemos más que contarles. Así es, una gran noticia, ¿no? Limpian un terreno donde se construirá nueva sede de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué Eso bien. Nos alegra, por supuesto, nuestras casas fraternas, ¿no? Gracias a la gestión que realizó el director del núcleo, señor Yurki Minota Campos, de solicitar la colaboración del municipio de Esmeraldas y al recibir la respuesta positiva del alcalde doctor Lenin Lara Rivadeneira, se procedió a la limpieza del terreno donde se podrá construir la nueva Casa de la Cultura. Un sueño, sin duda, que todos los esmeraldeños, pues, esperan cumplir, ¿no? Pues es necesario que se pueda contar con una sede en óptimas condiciones, Gabriel. La casa donde ahora se trabaja, se atiende al público y donde se realizan los diversos actos culturales, ya cumplió su ciclo. Esta edificación cuenta con aproximadamente unos 70 años. Imagínense el núcleo de Esmeraldas, 70 años, qué bien por nuestros hermanos de Esmeraldas. Y con el terremoto que sufrió la ciudad el año pasado y los que siguieron ocurriendo, han dañado aún más su estructura de madera. La mayor parte de la Casa de la Cultura está apolillada y tiene grandes goteras, eso nos cuentan. Pero en todo caso, pues, esta buena nueva de hacer la gestión precisamente para un terreno es valiosísima. Minota Campos añadió que tiene la plena confianza que con las gestiones que ya se han empezado a realizar en Quito con el señor ministro Raúl Pérez Torres y, por supuesto, el presidente de la sede nacional, licenciado Camilo Restrepo, este sueño de los esmeraldeños de poder contar con una Casa de la Cultura que brinde las comodidades para proyectarnos a un futuro lleno de desarrollo cultural será posible. Así es, qué bien por los hermanos de Esmeraldas. Por supuesto que sí, así es que hay mucho que destacar de este núcleo, ¿no? Ahí reposan obras de arte, muestras de civilizaciones inclusive pasadas, que bien vale la pena, pues, preservarlas como parte de nuestro patrimonio. También comentarles que la Academia Nacional de Historia recibe a Cuencano. Así es, el abogado, escritor e investigador Simón Valdivieso Veintimilla se incorpora finalmente y oficial, también de forma oficial, hoy como miembro de la Academia Nacional de Historia. El acto tendrá lugar en el auditorio de la Teatrina de la Casa de la Provincia a partir de las 19 horas. Valdivieso engrosa a 9 la lista de los representantes cuencanos que integran la Academia, quien se suma a Lucas Achig, Ana Luz Borrero, Bolívar Cárdenas, Juan Chacón, Juan Cordero Íñiguez, Miguel Díaz Cueva, Gustavo Reynoso y Blas Garzón Vera. Según Valdivieso, el detonante para que su nombre sea considerado en estas listas es su último trabajo titulado José de la Mar y Cortázar, una obra que busca reivindicar la figura de este personaje a través de la historia. Como parte de esta ceremonia, Valdivieso disertará sobre el tema José Miguel Vélez, testamento de un escultor. Ese será el tema propuesto, un trabajo de investigación documental que revela detalles del testamento del personaje escrito en noviembre de 1982, días antes de su muerte. En ella, el investigador revela que Vélez pone de manifiesto a su descendencia y quién es como escultor. Desentrañan cosas de su vida como artista y pues este material será el punto de partida para su nuevo libro dedicado al personaje. El acto inaugural contará con la presencia del director de la Academia, Jorge Núñez Sánchez. Pero tenemos mucho más todavía. En esta mañana hablamos también de leyendas de los pueblos afros y andinos en un show en Cotocoyao. Así es, revitalizar la dinámica cultural de los barrios, permitir el encuentro entre los vecinos y, por supuesto, descentralizar la oferta artística y cultural de la ciudad es la meta de los gestores de Perla Rosa Calaña Teatro, y quienes pues se han propuesto con su espacio escénico en Cotocoyao realizar esta acción. Para ello, este fin de semana contarán con la presencia de Ocumbi Teatro, agrupación que prevé presentar dos espectáculos de narración oral con los que busca rendir homenaje a los pueblos afrodescendientes y andinos de nuestro país. La primera pieza que el grupo ejecutará se titula Cuentos de la Diáspora. En la obra, la negra sin tiempo viaja de valle en valle con sus danzas tradicionales afros, su cuchara de palo, su botella, sus artesanías, usándoles como cómplices en cada aventura, que resulta ser la historia del negro en nuestras tierras, en la lucha por la libertad no solo de su raza, sino de su patria. Eso nos dice la organización. Mientras, en Cuentos Andinos, se hablará de Doña Luz María. ¿Quién es ella? Ella es una vendedora del mercado artesanal y nos cuenta historias de cada personaje de su tienda, representado por máscaras, por objetos decorativos o juguetes, sumergiéndonos a mundos y tiempos fantásticos de nuestros antepasados de los Andes. El teatro, sin duda, es un espacio importante, ¿no? En este caso, pues, es un espacio para 30 personas, y según sus organizadores, por lo que se pide, pues, que se hagan reservaciones a tiempo, ¿no? La obra Cuentos de la Diáspora, cuya entrada cuesta $5, se pone en escena hoy y mañana. Cuentos Andinos se presentará el domingo. Este teatro se ubica en Aurelio Espinosa Polit, entre La Prensa y Diego de Vázquez y Cepeda. Bueno, en 5 minutos serán las 10 de la mañana. Vamos a la música. Le pedimos a nuestro amigo Vicente que lo haga. Y pues al retornar tenemos mucho más de La Rayuela. Y claro, vamos a un espacio que nos gusta, que lo disfrutamos enormemente con Gabriel, y se trata del espacio literario. Y de nuestra revista, Casa Palabras, en su número 27, vamos a compartir con ustedes Juan Rulfo, 1917-2017, padre de la nueva narrativa latinoamericana. Ya volvemos. Y de repente

además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y estamos de regreso, son las 10 de la mañana con un minuto, amigas y amigas, y como lo habíamos ofrecido. Juan Rulfo, 1917-2017. Padre de la nueva narrativa latinoamericana. Usted lo puede pues leer y puede saber más en la revista Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y su número 27. Pasando el puerto de los Colimontes, cuando la vista haya cruzado la llanura, algo amarilla por el maíz maduro, que crece en época buena, desde la lejanía usted podrá ver a Comala, la tierra donde vienen los murmullos de Juan Rulfo. Vamos a compartir precisamente los murmullos vienen de la tierra de Juan Rulfo, una lectura que sin duda alguna va a satisfacer su gusto literario. Pasando el puerto de los Colimotes, cuando la vista haya cruzado la llanura, algo amarilla por el maíz maduro que crece en época buena desde la lejanía, usted podrá ver a Comala, la tierra de donde vienen los murmullos de Juan Rulfo. Una riquísima descripción de la geografía mexicana nos dejó el escritor Rulfo de aquellas tierras. La Cuesta de las Comadres, Zapotlán, San Juan Lubina, Cuesta de la Piedra Cruda, Paso del Norte, la histórica Comalá, entre tantas otras, que aunque descritas de formas diferentes, siempre fueron una misa. Aquella que nos regresa de la ciudad al campo, de las leyes gubernamentales a la sabiduría criolla, al calor de los cuerpos, al poder y la miseria humana, a la muerte, incluso al amor, todo bajo el mando del nombre más poderoso de aquel pueblo, Pedro Páramo. La magia desde la realidad. Juan Rulfo nació en Apulco, una pequeña población perteneciente al municipio de San Gabriel, en el distrito de Sayula, Jalisco, México. Vivió la niñez entre Apulco y San Gabriel, pero tras el fallecimiento de sus padres, sus familiares lo inscribieron en un internado en Guadalajara, donde radican sus años más difíciles. Fueron muchos los pueblos que sirvieron de inspiración a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, para crear a su Comala, pueblo que traspasó fronteras y que después de 62 años de haber servido como referente y fuente de creación, sigue siendo un lugar mágico dentro de la historia de la narrativa latinoamericana, de quien se consagró como uno de los más grandes escritores en lengua española con solo dos obras: Pedro Páramo, esta novela, y por supuesto El Llano en Llamas, la selección de cuentos. El Comalá real, de clima templado, de agradable y viva fisonomía, con casas encaladas y umbrosas huertas cafetaleras, según sus estudiosos, poco tiene que ver con el Comalá de Pedro Páramo. Ubicado en la madera de un comal, sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno, según pues la novela. Como narra también pues uno de los personajes de las primeras páginas de Pedro Páramo. En la narración, Rulfo hace un exquisito uso literario de la toponimia debido a un conocimiento de la historia y la geografía mexicana, que aprendió gracias a la biblioteca de un cura, básicamente literaria, depositada en su casa. Yo tuve en la casa la biblioteca del cura de mi pueblo, porque estalló la cristiada, una rebelión cristera, y entonces el cura guardó su biblioteca en mi casa y ahí leí desde Emilio Salgari a Alejandro Dumas, todo. Era un cura muy raro, porque no tenía casi libros religiosos, ni novenas, ni cosas así, sino que tenía muchos libros de historia y de novela, tenía mucho de novela y tenía todas las obras de Víctor Hugo, de Alejandro Dumas. También tenía el índice, el famoso Index Papal, las obras prohibidas. Dijo el autor en una entrevista, señalando además que el cura era el único que tenía una biblioteca en este pueblo de 7000 habitantes. Recogía de las casas los libros con el pretexto de que era censor oficial, para decirles a las familias si podían leer los hijos esos libros, si estaban autorizados por la iglesia para ser leídos. Entonces, con ese pretexto, se apoderaba de todos los libros que había en el pueblo. Así fue como Rulfo joven terminó conociendo a profundidad la historia de México, sobre todo gracias a esos libros de crónicas de conquista y de historia. Claro, en 1970 fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras de México y en 1983 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Hay otra música que suena en el Comalá de Rulfo, una que se ajusta a su tristeza innata, esa que le salía por los ojos, que la acompaña en su caminar y que según sus biógrafos tiene relación a la orfandad que vivió al quedarse huérfano de padre y madre antes de cumplir 10 años de vida. Y entre otros aspectos que nunca fueron conocidos, porque hacía falta estar dentro de los pensamientos de Rulfo para poder descubrir el origen de esa balada triste entre la muerte y el abandono, el amor y el desamor, ausencias y desesperanzas que se escucha en todas las páginas de Pedro Páramo. En referencia al proceso de escritura, Rulfo dijo: no podía encontrar en la biblioteca el libro que estaba buscando y que necesitaba leer. Tenía una vaga idea de lo que debía hacer, pero no lo hallaba entre los libros. Entonces decidí escribir Pedro Páramo. Fue una historia paralela. No pude escribir directamente ese libro, sino que, mientras lo pensaba, iba escribiendo los relatos de El Llano en Llamas, para habituarme. Luego, años después, ya apareció Pedro Páramo. Sobre esta obra, Gabriel García Márquez dijo: Pedro Páramo es la novela más bella que se ha escrito desde el nacimiento de la literatura en español. Leerla significó para mí toda una conmoción. Tengo la impresión de que su grandeza, su belleza, radica en la transposición poética de la realidad. Por otra parte, su mujer, Clara Aparicio, digamos, la compañía más cercana y personal que pudo tener, en una entrevista señaló que no entendía la personalidad de Rulfo, que no sabía con quién estaba casada. Ella le decía: ay, Juan, deja de escribir esas cosas que nadie entiende, tan feas, tan sucias, tan cochinas, y las cosas que hacen los personajes. Debías de escribir como tu primo, Pérez Vizcaíno, quien hacía radionovelas. Él sí hace literatura fina, dulce, que le ayuda a la gente a ser mejor. Actualmente Clara es una viuda que hace marca industrial en nombre de su difunto marido. La cortina detrás del humo. Dejó exactamente lo que quería dejar. En Noticias sobre Juan Rulfo de Alberto Vital, la cual es considerada la biografía más completa dedicada al escritor mexicano, abre las puertas para acercarnos al Rulfo de carne y hueso, al hombre que siempre estaba inmerso en una nube de humo, que fumaba sin descanso alguno y que, a pesar de haber sido un escritor famoso, con sus obras traducidas a más de 30 idiomas, siempre se mostró como una persona sencilla, tímida y sin ninguna arrogancia. No se dedicaba a promoverse, dice Vital. Le tenía miedo a la fama. Al final le daba gusto, pero él no ayudó a hacer su fama. Más bien se escondía de la fama y eso le cayó muy bien a la gente. El huir de la promoción fue lo que le cayó bien a la gente, el escritor humilde y talentoso. El escritor sencillo, huraño, que escribió 2 libros y no volvió a publicar más, apunta. Rulfo, hombre frágil y sensible, maestro de la narrativa moderna universal, nacido el 16 de mayo de 1917. Celebrándose en este 2017, 100 años de su natalicio, escribió dos obras y no volvió a publicar. Sobre el porqué, él respondió: esa es la pregunta que más me han hecho en los últimos 25 años y en realidad no sé qué responder. 3 años antes de su muerte, un periodista en Buenos Aires le hizo la misma pregunta y él contestó: carezco del tiempo suficiente que demanda la realización de una obra. La sequía literaria de Rulfo se convirtió en un asunto mítico y de morbo. De hecho, sus seguidores aseguraban la existencia de dos obras prometidas que nunca vieron la luz: la novela La Cordillera y los cuentos de Días sin Floresta. Por otra parte, sus allegados más íntimos señalaron que Rulfo se vio forzado a trabajar en otras actividades, porque los ingresos que recibía por la venta de sus libros no le alcanzaban para subsistir, y también porque era un perfeccionista en el manejo del estilo y la palabra, y lo que escribió después no le pareció que fuera superior a lo ya escrito. Juan Rulfo es considerado uno de los mejores escritores clásicos universales del siglo XX. Es ciertamente interesante conocer un poquito más de este grande, ¿no?, de la literatura, Juan Rulfo, y de su personalidad, ¿no?, porque el hecho de ser un perfeccionista, si cabe el término, pues habla de una parte de su vida, pero a la vez su sencillez, un poco esa, ¿qué diríamos?, de perfil bajo más bien, ¿no? Perfil bajo. Tuve la suerte de leer este libro, ¿no?, Pedro Páramo, y en efecto, pues como dice Gabriel García Márquez, es toda una belleza. En síntesis, pues nos habla de Juan Preciado, el hijo, que va en busca de su padre al pueblo fantasma de Comalá, y resulta que no lo encuentra, porque todos en este pueblo, frío, como dice el mismo Rulfo en los inicios de la novela, está cercano ya a las bocas del infierno, es el mismísimo infierno, podría decirse, y pues Comalá es un pueblo fantasma. Juan Preciado empieza a conversar con los fantasmas del pueblo y termina convirtiéndose en un fantasma más. Y bueno, es una especie de realismo mágico, podría decirse también, pero realmente describiría la situación de México de ese entonces, ¿no?, de Latinoamérica incluso. Y por eso lo consideramos como el padre de la narrativa moderna, al menos para Latinoamérica, un gran referente de la literatura. Y pues, más que recomendadísima esa obra. De él pues ha hecho algunas películas, ¿no? Por ejemplo, ¿No oyes ladrar los perros?, El gallo de oro, y pues también hay algunos estudios dedicados a él precisamente, ¿no? Por ejemplo, Un pedazo de noche, Talpa, El imperio de la fortuna, entre otras obras que hablan sobre estas adaptaciones cinematográficas al cine. Qué bien. Qué bien, usted puede encontrar esta lectura y muchas más igualmente interesantes en la revista Casa Palabras, la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 10 de la mañana con 15 minutos vamos a escuchar más música y en este momento pues Vacilos, Tabaco y Chanel, ya salió, me dice Vicente. Sí, podemos escuchar en este momento a Candel y Son, su Amor es Music. Ah, bueno, claro que sí. Adelante. Vamos, Viche, adelante, por favor. Thank you.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Probando, Probando, Vamos Avanzando. Escucho la radio, miro la televisión, tomo jugo de frutas. Estoy al día. ¿Será que esto es el progreso? No lo sé. Lo que sí sé es que mi vida en cualquier lugar del planeta puede ser más confortable. Puedo tener acceso a lo que las maravillas de nuestra época nos ofrecen. Me informo de lo que pasa en el mundo. Si hace mucho frío, me puedo abrigar gracias a la calefacción. Si hace mucho calor, me puedo enfriar con aire acondicionado. Puedo cocer mis alimentos, puedo extraer el agua del subsuelo. En fin, la vida es más llevadera con las cosas que puedo obtener gracias a la energía. Pero, ojo amigo oyente, cuando digo en cualquier lugar del planeta, quiere decir exactamente eso. No solo en las ciudades grandes o pequeñas, en los lugares a donde llegaba tradicionalmente ese tipo de servicios. Me refiero a cualquier lugar del planeta. Al norte, al sur, al centro, al este o al oeste. En la montaña más difícil de escalar, en la selva más impenetrable, en el desierto más seco o en el pantano más inhóspito. Sí, así es. El ser humano ha desarrollado tecnologías que se adaptan a cualquiera de esas situaciones y que me ofrecen la posibilidad de tener confort en donde me encuentre. Por ejemplo, escuchemos lo que nos cuenta el profesor Alfredo Rapanilli, científico de la Comisión de Energía Atómica de Argentina, encargado del desarrollo de tecnologías apropiadas. Bueno, en la comisión, el tema central en este momento son células fotovoltaicas, células solares, para producir directamente energía. Pero más que nada en investigación, no en aplicación directa, sino en el desarrollo de células de alta eficiencia. En Argentina podemos encontrar en varias provincias que se están iniciando programas de electrificación de escuelas que se están implementando en este momento. Se está experimentando con sistemas de radio, algo de instalaciones para televisión educativa, de manera tal de poder ayudar al maestro a enseñar con instrumentos didácticos grabados. Por ejemplo, en Neuquén hay 12 o 15 escuelas rurales funcionando. Hubo un sistema en Catamarca con 40 o 50 escuelas funcionando y con una expectativa más reducida, ya que se pensaba en sistemas de energía fotovoltaica que sirvan al maestro que vive en la escuela, no tanto en las facilidades didácticas. Ahora mismo, en la provincia de Santa Fe, acaba de licitarse y adjudicarse un programa de energía fotovoltaica, que es el más grande del país, ya que en todo el norte de la provincia de Santa Fe existen grandes problemas de distribución de energía eléctrica. Y bueno, no recuerdo el número exacto, pero alrededor de 180 escuelas van a ser electrificadas con energía solar. Existen casos similares. Encontramos en Salta, en Misiones, en Corrientes y en otras provincias. También se ha pensado en energía eólica, energía del viento, para generar electricidad y acumular en baterías. Existen algunos casos en escuelas que son mucho menos, pero dadas las condiciones de radiación solar, son alternativas interesantes. También, en el caso de utilización de energías renovables, está lo de las turbinas, sobre todo en Misiones y Neuquén, que construyeron varios emprendimientos, del orden de los 5 kilowatts hasta el más grande, que es de 200 a 250 kilowatts. Y bueno, esto ya no es para escuelas, sino para electrificar un grupo de viviendas rurales, que no son necesariamente poblados, ya que en las zonas aisladas rurales cada uno vive en sus pequeñas fincas y allí se distribuye energía a cada hogar, a cada casa. En Comodoro y cerca de Bahía Blanca tenemos experiencias interesantes de generación de energía eléctrica por molinos de viento, es decir, energía eólica, que produce 400 kilos cada una y que alimentan las redes del sistema nacional interconectado. Después, hay otras aplicaciones, como ser secado de productos agrícolas, uso de residuos forestales para plantas de producción de vapor para las industrias, reciclamiento del desecho de madera en aserraderos, generación de biogás, etc. Normalmente estas tecnologías están siendo desarrolladas por grupos profesionales ligados a las universidades, que se dedican a la investigación para adecuar las tecnologías a las necesidades locales. Residuos, viento, agua, sol, ¿cuánto pueden ayudar? En Argentina, en Chile y Brasil podemos encontrar un gran esfuerzo de investigación en universidades y otros centros. Tanto los sectores estatales como la empresa privada están empeñados en desarrollar sistemas que reemplacen a las formas tradicionales de obtención de energía. El problema es que por la influencia de los países desarrollados, en nuestros países se emplean energías no renovables que al cabo de los años van a terminarse, como el petróleo o el carbón, llamados combustibles fósiles. Pensemos que la mayor parte del parque automotor en el mundo se mueve con derivados del petróleo. Existen grandes centrales termoeléctricas que funcionan con carbón o diésel. Los principales sistemas de calefacción están basados en el carbón mineral o en el gas natural. Todas materias primas que en algún momento se van a agotar. Es por eso que uno de los principales desafíos tecnológicos es desarrollar energías renovables, como la energía solar, la eólica, hidroeléctrica. En Argentina, por ejemplo, encontramos un centro que se encarga de verificar que los aparatos construidos para generar energía renovable correspondan a las ofertas de los fabricantes. Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Ahí mantienen laboratorios de comprobación que permiten medir la capacidad de recepción solar de las celdas de los paneles fotovoltaicos que ofrecen los fabricantes al mercado. A la vez, desarrollan tecnologías aplicables a las zonas rurales del país mediante la utilización de los residuos forestales produciendo carbón vegetal. También encontramos proyectos de desarrollo tecnológico como el de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bío-Bío en el sur de Chile. Ahí, su director, Juan Raffo, nos cuenta algunas de sus experiencias. Nosotros, en lo primero que incursionamos en tecnologías alternativas, sustitutivas de energéticos convencionales, fueron los desechos forestales. Desarrollamos una tecnología que hemos denominado, aquí se conoce como antehogares quemadores, artefactos dentro de los cuales se logra una temperatura de la combustión que da origen a una cantidad de calor que iguala la cantidad de calor que antes le suministraba a las calderas el petróleo. Estos antehogares hay instalados con la tecnología nuestra en Chile 201 unidades. Usted aquí tiene este llamado antehogar, dentro del cual van unas parrillas y material refractario. Ahí dentro ocurre la combustión de estos desechos leñosos y a la caldera entran unos 850 a 950 grados Celsius, que es lo mismo que les procura la llama del petróleo. Nosotros continuamente estamos haciendo transferencias tecnológicas para la construcción de estos antehogares. Eso lo estamos haciendo, hemos hecho incluso para Guatemala y para Nicaragua. Otra tecnología de estas alternativas es la energía cinética de los ríos, de los canales. El agua que avanza por los ríos, por los canales, tiene una componente de energía cinética por el solo traslado de las aguas. Entonces aquí hemos desarrollado nosotros una tecnología que son unas turbinas, que las llamamos nosotros turbinas hidroneumáticas. Entonces estas turbinas son unos cuerpos troncocónicos con una hélice que flotan en el curso de agua, y entonces con la velocidad y con la energía cinética, esto rota. Y en la rotación se logra aquí un efecto hidroneumático que tiene la particularidad de bombear agua de este curso del río hasta altura de 10 metros a razón de unas 3 metros cúbicos en 24 horas. Juan Raffo nos explicó además que mantienen otro tipo de proyectos como el de las microcentrales hidroeléctricas. Las microcentrales hidroeléctricas son instalaciones que se canaliza el agua y a través de un tubo el agua se hace llegar a la turbina. Y esta turbina que rota acciona el generador y origina la cantidad de kilowatts que necesita el pueblo. La gente se pone de acuerdo con los organismos que pueden financiarlo y van pagando con la misma energía que se produce. Entonces son tecnologías que permiten ser instaladas en lugares que en invierno son de imposible acceso, ¿eh? Así que todas estas microcentrales tienen esa característica de resultado en cuanto a que se ha cumplido esto, que funcionan sin dificultades. Ahí aprovechamos, por supuesto, una energía hidráulica que se desperdiciaba. Estas microcentrales son capaces de abastecer de energía eléctrica a pequeños poblados. En la región del Bío-Bío encontramos una llamada La Generala, que abastece a una posta de salud, una escuela, un sistema de radiocomunicación y 19 viviendas. De no existir esta alternativa energética, Este lugar, al igual que otros 7 poblados, no dispondrían de electricidad por encontrarse muy distantes a la red del Sistema Nacional Interconectado. La instalación de estas microcentrales demanda una inversión equivalente a la décima parte de lo que costaría extender las líneas de transmisión eléctrica hasta los poblados. En total, el Sidere Biobío en el sur de Chile está trabajando en el desarrollo de 7 proyectos de energías alternativas, entre los que se incluyen las microcentrales hidroeléctricas, energía solar fotovoltaica, hornos carbonizadores para la producción de carbón vegetal, antehogares quemadores que utilizan el residuo forestal, microturbinas hidroneumáticas utilizadas para el riego agrícola, generación de biogás de la basura y calefactores gravitacionales que producen vapor para mover maquinaria industrial. Las tecnologías para la producción de energía limpia y renovable en el continente se siguen probando y los resultados determinan que vamos avanzando. Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Fiespal para Iberoamérica. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Muy bien, ingresamos nuevamente en un nuevo bloque de entrevistas. En esta ocasión, pues, nos acompaña María Elisa Bisuete. Ella es terapeuta, específicamente en lo que se conoce como constelaciones familiares y, bueno, no con cualquier metodología, digamos, sino exactamente con caballos. Nos va a comentar el día de hoy a qué se debe, pues, precisamente esta inducción a las constelaciones familiares, de qué nos sirve y de qué se trata. Quizás muchas personas que estamos en este preciso instante vamos a conocer por primera vez de qué se trata esta temática, ¿no? Y por supuesto, saber que hay de por medio animalitos como los caballos, pues nos complace grandemente, porque sabemos que incluso la ciencia lo ha demostrado, ¿no? Los animales pueden devolver la vitalidad al ser humano, devolver las capacidades neuronales incluso. Bueno, en todo caso, será nuestra especialista del día de hoy, María Elisa, que nos comente, por favor. Bienvenida y sin más, pues, hablemos del tema. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es María Elisa, yo soy consteladora familiar asistida por caballos. Este ha sido un regalo para mí, este trabajo. Empezó hace 5 años y digo que es un regalo porque no es algo que yo busqué, sino que al tener contacto con el campo, con los caballos, yo soy fotógrafa, es mi primera profesión. Y compartí un verano fotográfico con alumnos en nuestro espacio en la Reserva Verde Cocha. Y en esta ocasión los caballos hicieron un círculo donde yo me quedaba en el centro y yo no entendía qué querían. Entonces, para mí fue toda una sorpresa y una serie de vivencias, de emociones, de sensaciones. En ese momento lo único que hice fue darme el permiso de sentir, pero yo sentí que algo muy grande se expandía en mi corazón, en mi cuerpo. Y más adelante apareció la oportunidad de formarme como consteladora familiar con caballos. Entonces me fui a Argentina y me formé en constelaciones familiares con caballos. Y bueno, con el tiempo entendí que lo que los caballos me decían en ese momento era: estamos aquí, trabaja con nosotros, haz algo con nosotros. Qué interesante. Y por eso yo digo que es un regalo para mí. Yo me siento bendecida porque siento que ellos me eligieron en este camino y ellos me pusieron a trabajar. Verse rodeada de caballos, ¿no? Interesante este fenómeno, digamos, porque no suele verse muy a menudo esto, ¿no? No son cosas que suceden usualmente, sí. Y pues, ahora sí, coméntenos un poquito más, María Elisa. Como dije, sus términos quizás para muchas personas se escucha por primera vez. ¿De qué se tratan las constelaciones familiares? ¿Qué es? Las constelaciones familiares son una terapia creada por Bert Hellinger, un filósofo alemán. Y él descubrió esta terapia porque fue un misionero y trabajó con muchas tribus en el África. Y él se daba cuenta de que ellos dejaban espacios o ponían lugares para miembros de su familia aunque no estuvieran. Y ahí encontró la importancia del orden, de la jerarquía y de que todos pertenecen, aunque ya no estén. Entonces, Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares inicialmente se realizan con grupos de personas que van a representar mi sistema familiar. Por ejemplo, el consultante va a un taller de constelaciones y tiene un pedido. Entonces, el pedido puede ser, quiero sanar la relación con mi madre. Entonces, en ese momento elige un representante del grupo de personas para que represente a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a todo su sistema de familia. Y las personas simplemente se conectan con el campo del consultante. Esto quiere decir que no hacen interpretaciones, sino que simplemente se permiten sentir. Y por un momento están sintiendo la energía de la mamá, el papá o la familia del consultante. En el caso de las personas. En mi caso, yo trabajo con caballos. Es decir, se reemplaza a las personas por caballos. No es tan literal. Los caballos no toman el rol como, por ejemplo, en el grupo de personas que tal persona es mi papá, mi mamá, mi hermano, sino que los caballos toman toda la energía de la historia de la familia del consultante. Y según el pedido del consultante, los caballos van a hacer movimientos, van a hacer gestos, y el consultante se da cuenta de qué se trata su tema. Por ejemplo, tuve una vez una persona que vino y me decía, quiero llevarme mejor con mi esposo porque tengo muchos conflictos. Entonces yo le pedía que haga su pedido a los caballos, que lo verbalice, y los caballos se conectan con el campo de esta persona. Y ella pudo tener una mirada diferente a su tema, porque ella creía que su marido no estaba disponible para ella, o no la quería, o no la acompañaba. Pero en el momento de la representación con los caballos, era la yegua que no miraba al otro caballo. Entonces fue como traerle una información totalmente nueva para ella. Y en ese proceso yo acompaño y le decía, mira, si te das cuenta, aquí está esta yegua y está mirando para otro lado. Y el caballo, el potro, se le pegaba como queriendo estar a su lado, pero la otra giraba para el otro lado. Entonces fue como toda una nueva información. Y los caballos, a diferencia de las constelaciones con personas, forman imágenes. Es como hacer un escenario y forman imágenes y generan movimientos que le traen la información al consultante de qué se trata su tema y qué es lo que no está mirando y qué es lo que necesita incluir o mirar para poder sanar. ¿Por qué es importante que quizás las personas conozcan de este tema y asistan, por ejemplo, a una terapia? Sabemos que, bueno, algunas de las familias, a muchas de las familias quizás, las altas tasas de divorcio, por ejemplo, lo demuestran, ¿no? Están destruidas, digamos, hablando en este tema, ¿no?, de jerarquías y, por supuesto, de sistemas familiares, están destruidos. En ese sentido, pues, tomar en consideración ese contexto, ¿por qué es importante este tema? Bueno, yo recomendaría esta terapia para todo aquel que esté buscando una mirada diferente de sus problemas, que ya haya intentado muchos procesos terapéuticos y que quiera tener una mirada distinta. Porque lo lindo de las constelaciones es que tienen una mirada diferente, pero también es una mirada desde el amor. Es una mirada desde el amor de honrar a todo lo que pasó, de agradecer a todos los miembros de nuestra familia, a nuestros ancestros, de darle un lugar a todos, a nuestras exparejas, a todas las mujeres de nuestra línea familiar, porque a veces los divorcios tienen que ver con una identificación de que las mujeres de mi familia se quedaron, por ejemplo, muy enojadas con sus maridos, y entonces ahora yo, por lealtad a ellas, no me puedo dar el permiso de hacer un camino diferente, y repito la historia. Y las constelaciones son una terapia muy amorosa para sanar esta historia desde un lugar que traiga una mirada más espiritual, más amplia, más completa, de no juzgar, que es lo más lindo de las constelaciones, no hacer juicios. 10:57 a.m. En efecto, si usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy, María Elisa Bisuete, lo puede hacer llamando al 2220-966. 2220-966. Creemos que su participación también es muy importante. Coméntenos lo que usted desee saber. Y algo ha mencionado María que me ha dado mucho, digamos, importancia, y creo que es la clave de todo este tema. Cuando usted dice dar lugar, y en estas tribus africanas donde este filósofo alemán investigó, pues se daba cuenta que había un lugar ni siquiera simbólico, sino físico, ¿no? En ese sentido, pues explíquenos, María Elisa, ¿en qué consiste en esto de dar lugar? Por ejemplo, yo tengo una pareja, me caso, luego me divorcio, y no existe nunca más. Y le tacho totalmente de mi vida y ni siquiera lo nombro. Y eso significa que yo estoy excluyendo. Entonces, cuando quiero después rehacer mi vida y tener una nueva pareja, y las cosas se me ponen difíciles porque tampoco me funciona con esa nueva pareja, y quiero encontrar un lugar donde yo pueda comprender qué es esto que me sucede, lo primero que tengo que hacer en el caso de tener una anterior pareja y que me divorcio, no es lanzarlo al olvido, sino darle un lugar a esa persona. Y darle un lugar significa, sí, yo te reconozco, ahora acepto que fuiste mi primer esposo, tienes un lugar en mi corazón, tienes el lugar de mi primer esposo, porque ese lugar lo va a tener siempre, aunque se hayan divorciado, aunque se muera, porque esa persona llegó primero. Entonces, el momento que yo estoy dándole lugar a esa persona, estoy sanando, estoy integrando y estoy abriendo la puerta para abrirme a una nueva relación, a un nuevo amor o simplemente para seguir con mi vida. 11:00 a.m. Vamos a una pausa y después de esta breve tanda iniciaremos nuevamente este diálogo con María Elisa Bisuete. Ella es especialista en constelaciones familiares con caballos. Adelante, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas. Casa Cultural Arte de Mente. Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sí. 11 de la mañana con un minuto. Estamos en este diálogo junto a María Elisa Bisuete. Si usted desea realizar alguna inquietud a nuestra invitada, lo puede hacer al 2220-966. 2220-966. Es el líneo, la línea fija de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en esta ocasión estamos hablando con, precisamente con María Elisa, de constelaciones familiares. ¿De qué se trata esto? Quizás es la primera vez que escucha. Bueno, se trata de una terapia sistémica familiar, de orden familiar, digamos. Hemos ocupado hasta el momento ciertas categorías, ciertas palabras claves para que usted reconozca el tema. Cuando hablamos de constelaciones familiares, estamos hablando de que en las familias, a pesar de que una persona no esté o que esté presente, pues ocupa un lugar en esa familia. Ocupa precisamente un lugar y, por supuesto, función. Hablar de sistemismo es precisamente dar también funciones. Lo que aquí se prevé es precisamente atender problemas cuando esos sistemas familiares se ven alterados, quizás por exclusiones voluntarias o inconscientes, podría decirse. Y bueno, estas prácticas, estas terapias sirven para esto, ¿no? Para darse cuenta de lo que está pasando y de lo que está haciéndose mal, ¿no es cierto? María Elisa. Sí, lo que nos traen las constelaciones es como encontrar ese lugar donde yo no estoy pudiendo mirar o darme cuenta, y que a veces, a pesar de mis buenas intenciones, a pesar de que hago años de procesos terapéuticos, a pesar de que recurro a distintas herramientas de terapia, hay puntos donde yo no puedo avanzar. Entonces, lo lindo de las constelaciones es que nos traen una mirada y también una sanación para ese lugar donde se nos hace difícil, donde tenemos que tener una nueva mirada cuando ya hemos intentado todo y no nos resulta. Pongamos un ejemplo muy, muy práctico, ¿sí? Que quizás ya, digamos un poquito ya también a la experiencia que he tenido. Hablemos, por ejemplo, quizás si una persona fallece, ¿sí? Hablemos de el esposo fallece o la esposa fallece. ¿Qué pasa? Bueno, cuando perdemos un ser querido, el primer paso es darnos el permiso de sentir el dolor, de vivir el duelo, de llorar la tristeza de perder a esa persona. Y más adelante necesitamos un acompañamiento terapéutico para poder despedirnos de ese ser querido y también darle un lugar, porque muchas veces las personas pierden a su marido, a su mujer, es muy doloroso y lo mandamos al olvido, así, lo negamos. Y pueden pasar 30 años y seguimos con nuestra alma puesta en el mismo lugar. O sea, una parte de nosotras sigue con la persona que se fue y no podemos continuar nuestro camino y no podemos seguir con nuestra vida. Entonces, sanar eso sería como poder despedirme de mi pareja en una constelación, poder agradecerle, poder honrarle, poder darle un lugar y poder continuar, poder utilizar mi energía para seguir con mi vida. Igualmente, llevemos a la práctica este enunciado, dar lugar. Supongamos en este ejemplo que hemos puesto del fallecimiento de un cónyuge, ¿qué pasa en el caso de tener hijos? Porque ingresa, entiendo, a un segundo nivel de jerarquía. ¿Qué pasa con los hijos en este caso, por ejemplo, los primogénitos? Los hijos siempre son hijos. Suele pasar que cuando los padres se divorcian por un amor ciego, uno de los hijos quiere tomar el lugar de la mamá o del papá y volverse pareja de uno de ellos. Simbólicamente. Entonces, ahí mi recomendación es que las madres tenemos que estar muy atentas, porque es muy fácil perdernos en el camino y por ahí tomamos a los hijos y queremos que reemplacen al marido que se fue, y ese no es un lugar sano para los hijos, y no les dejamos crecer y no les dejamos hacer su vida y ellos no pueden avanzar. Entonces, mi recomendación es, nosotras madres somos muy sabias, tenemos un montón de recursos y siempre somos las grandes y siempre tenemos que hacernos cargo de nuestra historia para que nuestros hijos caminen más libres y no tengan que llevar nuestros pesos o nuestros dolores. En alguna otra ocasión comentábamos igual con otra terapista, no recuerdo su nombre, pero hablábamos de justamente constelaciones familiares y nos decía que, bueno, cuando asciende, digamos, simbólicamente el hijo a la función y al lugar, digamos, de un ex esposo, una ex esposa, igual, hay una cadena de consecuencias para los otros hermanos, supongamos que hay una cadena de hermanos menores, ¿sí? Y pues lo que se tiende ya en la práctica es precisamente evidenciar conductas como o discursos como estos. He luchado toda la vida por ustedes y yo no he podido hacer mi vida, ¿no? Estas son como las prácticas y de consecuencias de no ocupar el lugar que a uno le corresponde. Claro, es un lugar que tomamos por un amor ciego y cuando nos ponemos en el lugar de ser padres de nuestros hermanos, los hermanos se enojan porque tenemos un papá. Así se haya ido, se haya muerto, ese es nuestro papá, el único. Y cuando uno de los hermanos quiere tomar ese lugar, genera mucho enojo para los otros. Y si es que yo me vuelvo pareja de mi mamá, en el camino las consecuencias son que se me hace difícil estar en pareja. ¿Por qué no tengo una pareja? Qué raro si yo todo lo hago bien. Y de repente voy a una constelación y me doy cuenta que estoy ocupando el lugar de mi papá o de mi mamá y estoy de pareja simbólica de alguno de los dos. Entonces por eso no puedo hacer mi vida. Y cuando decimos simbólico, es como un acto inconsciente, recordemos. Es un acto inconsciente. Recordemos esto que nos decía la psicología tradicional, ¿no? De esos complejos de Edipo, complejos de precisamente de esto que ya está marcado, digamos, en el inconsciente humano. Pero en todo caso, pues el punto es darse cuenta de aquello, ¿no? Creo que estamos muy propensos, sí, a ocupar lugares que no corresponden dentro de la sociedad. Para este darse cuenta es muy lindo y es un regalo. Yo recomiendo que las personas que puedan al menos vivan una vez la experiencia de las constelaciones familiares, porque ya sea que yo vaya y haga mi constelación o asista y observe una constelación, voy a aprender muchísimo y me voy a dar cuenta en qué lugar estoy en mi familia. Y esto de ocupar lugares que no nos corresponden, no lo hacemos por malos, sino que lo hacemos por compensar algo o por ayudar a nuestra mamá o por un amor equivocado. Y el momento que nos ordenamos, este amor puede fluir desde un lugar más sano y todos podemos estar mejor. Porque lo lindo de las constelaciones también es que no tiene que ir toda la familia a hacer una constelación. El que vaya un miembro ya es un caminito de sanación para todos, porque lo que ese miembro de la familia está sanando le llega a todo el sistema familiar, a los hermanos, a los padres. Y pues el objetivo es que se vinculen toda la familia al final, ¿o no? No necesita ir toda una familia para una constelación. Va una sola persona y el que tenga necesidad, porque esto de sanar viene de una necesidad. Entonces el que necesite va, realiza su constelación, sana lo que tenga que sanar, su proceso, su historia, y esa sanación de alguna manera se expande al sistema familiar, porque el sistema familiar es como una tela de araña, son como hilitos y todos estamos conectados, aunque no nos veamos, aunque ya nos hayamos ido, aunque no estemos presentes, todos somos parte. Y bueno, en este caso pues quisiera ya enfatizar la diferencia de hacer esto de la terapia de constelaciones familiares con humanos y con, en este caso, con caballos. ¿En qué les diferencian o cuál es, digamos, el valor agregado en el hecho de hacerlo con animales? Bueno, realizar el trabajo de constelaciones familiares con caballos es un trabajo de tipo más espiritual, podría decirse, porque estamos en contacto con la madre tierra, estamos en contacto con la naturaleza, estamos en contacto con los caballos, que desde siempre son conocidos como animales muy muy especiales, muy sensibles, muy perceptivos y que acompañan en varias terapias para la sanación de las personas. Entonces, esta opción de estar en la naturaleza es el reconectarnos con la tierra, el darnos el permiso de estar en conexión con la tierra, con nuestro corazón, con nuestros sentidos. Y los caballos nos llevan mucho a esto, a estar presente, a estar en el aquí, en el ahora, a conectarnos con nuestras emociones. Entonces yo diría que las constelaciones familiares con los caballos es una terapia que todo aquel que pueda debería experimentarlo al menos una vez. y también tenemos las otras constelaciones familiares que son asistidas con grupos de personas y que también son una terapia maravillosa y nos ayudan. Y no sé, de repente yo tengo miedo a los caballos y tal vez la naturaleza me cuesta un poco el salir, el moverme de la ciudad. Entonces tengo también este lugar en Quito que se llama Constelar Quito, donde puedo ir y hacer constelaciones familiares con grupos de personas y sanar. Sanar mis emociones, sanar la relación con mi madre, con mi padre, con mis hijos, o mirar por qué es que no encuentro una pareja. Y pues yo tendría como una pregunta casi para finalizar esta entrevista. En efecto, quisiera saber si esto es como alternativo, digamos, a un tratamiento psicológico. Ya mencionó María Elisa que quizás está dirigido también a personas que en el tratamiento psicológico no pueden avanzar, ¿no?, en el tratamiento. Entonces, por lo general se ha visto que los psicólogos apelan a otras alternativas. ¿En este caso se trataría de esto? En mi caso, lo que yo puedo compartir es que estoy trabajando en conjunto con algunos psicólogos, psiquiatras, terapeutas emocionales, y llegan momentos en los procesos terapéuticos donde el paciente se siente bloqueado o siente que algo no le permite avanzar. Entonces estas personas vienen a constelar con los caballos, yo hago el acompañamiento, y pueden mirar ese lugar que les era difícil y que por un momento les dejó estancados en su proceso de terapia. Y eso ayuda como un salto enorme para continuar el proceso terapéutico que ellos estén realizando, ya sea con psicólogo, psiquiatra, terapeuta. Entonces es como complementario. Entiendo, María Elisa, que este próximo 15 de octubre se avecina igual un taller más, ¿no? Coméntenos más detalles de eso, por favor, y sí, también invite a nuestra audiencia a participar. Bienvenidos a mi próximo taller de constelaciones familiares con caballos en la Reserva Privada Verde Cocha, ubicada en Nono. Es el domingo 15 de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los interesados pueden llamar a los teléfonos al 098-5571-285 y reservar su espacio. Los cupos son limitados porque tengo un espacio máximo de 6 personas por taller, porque es todo un día de terapias donde hacemos una caminata a una cascada, meditamos, hacemos la constelación con los caballos, hacemos psicografismos. Entonces son cupos limitados, son terapias personalizadas y yo acompaño todo este proceso. Muchísimas gracias, María Elisa, y suerte por supuesto en esta actividad del 15 de octubre. Y pues ahí están los números de contacto. Cualquier información extra, pues no duden en comunicarse con la radio al 2220-966. Haremos el respectivo enlace con nuestro especialista de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. 11 de la mañana con 15 minutos. Vicente, por favor, ayúdenos con un tema musical.

¿no? Ahí está, un poquito de historia a esta hora de la mañana. Así es, este titular anuncia la Virgen del Panecillo, su historia. También conocida como Virgen de Quito por el nombre de la escultura en la que está inspirada, es un monumento de la ciudad de Quito, en Ecuador. Está ubicada sobre la cima de la colina El Panecillo, una peculiar elevación con forma de un pan pequeño, que se encuentra emplazada en pleno centro de la urbe y sirve de telón de fondo al centro histórico. Con sus 30 metros y 11 más, si se suma a la base, ocupa el lugar número 58 entre las estatuas más altas del mundo, superando incluso al famoso Cristo Redentor de la ciudad de Río de Janeiro. Es además la escultura de aluminio más alta del planeta. Para introducirnos en la historia de este ícono de la ciudad, debemos remontarnos al siglo XVIII, ¿sí? Cuando la escuela quiteña era uno de los semilleros de arte, perdón, sí, 15, 6, 7, 18, estamos bien. Cuando la escuela quiteña era una de los semilleros de arte más importante del continente. Decenas de artistas, especialmente de raza indígena o mestizos, se especializaban en los talleres de los conventos. El padre Julio María Matovelle motivó y promovió la construcción de este monumento en honor a la Inmaculada Virgen María. En sus escritos nos cuenta que el trabajo fue arduo, como legislador también hizo que se aprobara dicha construcción, así como también la Basílica del Voto Nacional y la consagración del Ecuador a los corazones de Jesús y de María. En la foto de la placa se puede observar claramente de quién es la autoría y el trabajo que han realizado los padres oblatos y quienes siguen a cargo y custodia de este monumento. Antecedentes, por supuesto, habíamos hablado de que radica esta escultura o tiene su fuente de inspiración primaria en una de las obras cumbres, digamos, de la escuela quiteña aquí en el siglo XVIII. Bernardo de Legarda era uno de aquellos maestros mestizos que hicieron brillar el arte quiteño de esa época. En 1732 fue contratado por los padres franciscanos, quienes deseaban una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción para uno de los retablos de las capillas laterales del monumental edificio de la iglesia de San Francisco que regentaban en la ciudad de Quito. Poniéndose manos a la obra, tomó una pieza de madera de apenas 30 centímetros. La imagen tallada por Legarda tenía sus antecedentes en esculturas españolas del siglo XVII, pero esa costumbre de los artistas quiteños de enriquecer y barroquizar todo, llenándolo de adornos que representaban la comunión de las culturas indígena y española, logró crear una Virgen que casi parecía moverse, graciosa, dinámica y a la vez serena. El detalle tan peculiar de las alas, que no se había visto en ninguna Virgen creada antes, obedecía al pensamiento de Legarda, de que si no las ponía, sus santos no podrían llegar al cielo. La Virgen representaba la Inmaculada Concepción, como era lógico, pues ese había sido su encargo, pero también representaba la Asunción al cielo, detalle expresado con las alas, y también el triunfo de la Iglesia sobre el pecado, representado por la serpiente que es aplastada por la Virgen con sus pies mientras la mantiene atada con una cadena. A propósito de los datos de la construcción, se decía que, a pesar de que la idea de coronar la colina del Panecillo con un monumento divisable desde toda la ciudad se había planteado desde la década de 1950, fue en 1969 que estos planes se concretaron. La comisión municipal designada para esta empresa escogió, tras meses de deliberación, a la Virgen de Legarda para ser de arte, para ser precisamente representada ahí y convertirse en un ícono de Quito. Dicha elección correspondió a la importancia histórica de la pieza de arte frente a otras propuestas menos representativas, además que de una escultura de connotación católica complementaría perfectamente la vista desde la Basílica del Voto Nacional, en cuya fachada se encuentra el corazón de Jesús abierto y sin vitrales, como una ventana hacia el Panecillo. En el 71 se colocó la primera pieza del edificio, base de hormigón sobre el que descansarían más tarde la estatua. Tras muchos contratiempos económicos causados por el revestimiento de piedra volcánica que decidieron para su terminación, este se terminó en 1974. Se procedió entonces al ensamblaje de las 7.400 piezas de aluminio que conformaban la estatua, que había sido diseñada y construida por el español Agustín de la Herrán Motorras en Madrid, para luego ser trasladada por barco hasta Ecuador. El ensamblaje de las más de 7000 piezas fue toda una odisea, como armar un enorme rompecabezas, aunque al menos cada pieza estaba numerada, tal como podemos apreciar hoy en día cuando entramos en la cápsula del globo terráqueo que conduce al mirador. Finalmente, la escultura fue terminada un año después, el 28 de marzo de 1975. Ahí está precisamente la historia de la Virgen del Panecillo. Así es, para la próxima semana queremos compartir, bueno, dos cosas, ¿no? El uno, que quisiéramos en uno de estos días hablar sobre el racismo. Señora, señor, ¿usted es racista? Le preguntamos. Sin duda alguna, en este mismo momento va a haber un debate ahí en su casita, en el patio, en la tienda. ¿Usted es racista, Gabriel? Alguna vez habíamos hablado ya con Fernanda. Yo creo que, bueno, es una cuestión que casi inconscientemente se realiza, ¿no? Y creo que es el peso de la sociedad, pero nada creo que es más fuerte que el inconsciente. No sé, ahí pondríamos a debatir entre la conciencia y la inconsciencia. ¿Quién gana? Yo creo que si nos ponemos a razonar un poco, nuestra capacidad de análisis es tan fuerte, me refiero a la de los seres humanos, que yo creo que se pueden ahondar en estos problemas y buscar la raíz y eliminarle. Yo creo que sí es posible. Es un tema interesante que queremos compartirlo con ustedes. Debemos despedirnos de este viernes. Un viernes un poco ajetreado, un poco... ¿Qué les diría? Bueno, ya, pues, estamos fin de semana, ¿no? Ya es viernes. Y hay feriado el lunes también. Ah, cierto, que hay feriado el lunes también. Amigos, ¿qué van a hacer ustedes por el feriado? Sí, sería bueno que nos comenten después ya el martes. ¿Qué hicieron, no? Sería muy bueno, interesante saber. Sí, tomemos las precauciones. Eso, y por supuesto, invitarles mañana al concierto. Eso iba a decir. Hideckel, en concierto sinfónico en el Teatro México, uno de los teatros realmente remozados, es una belleza, el Teatro México que tenemos acá en Quito. Hideckel, una banda con jóvenes súper talentosos, realmente con una trayectoria importante, interesante. Yo creo que van a ser los próximos que den mucho de qué hablar en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hay bandas fabulosas acá. De hecho, ya le estaba pidiendo ahora a Gabriel un autógrafo, ahora, que todavía no es tan famoso. Antes. Porque cuando ya lo sea, sin duda alguna, no me reconocerá más. Pasaré por la radio. Gabriel, pues, un abrazo. Un abrazo a ustedes mucho también. Éxito. Hasta el día lunes. Gracias, Vicente Hasta Moya. Hasta el lunes. Muchas gracias. Rayando el sol,